Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. People, here we go. Seguimos nuestro tour por Miami. Oh, a su derecha vemos a un abuelito en rollers con un saco con hombreras. Wow. Entrando a un hotel de despegar.com. Oh my God. Será Don Johnson. Ok. En esta cuadra vemos un fashion store, un hotel de despegar.com, un shopping, otro hotel de despegar.com. Oh, me encantan. Una tienda de ropa y wow. Yeah, sí, otro hotel de despegar.com. Si miran enfrente, verán un hotel sencillo pero con vista a la playa. Oh, Miami. Y ahí más adelante, una playa pero con vista a un lujoso hotel de despegar.com. Me encanta. Más de 1.500 hoteles en Miami, más de 20.000 en Estados Unidos y más de 150.000 en todo el mundo. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Hoy fíjate y compartí el doble de charlas, porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble, 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esa canción de metro y medio, muy emocionante. Que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoce. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Sergio Valenstein, de Poliarquía. Vamos a la pata, si querés, más interna de Ecuador. ¿Por qué ganó con el 57%, más allá de este contexto político electoral partidario al que vos hacías referencia, muy interesante, ya uniendo Ecuador con otros países? Bueno, ahí hay algo que vale la pena rescatar, esa clase de liderazgo, si es que se ven a sí mismos como, y son, de hecho, liderazgo, lo que se llama, es un término un poco feo, pero es transformacional. Así lo sabes, obviamente que China se ve de ese modo, ni hablar Correa, bueno, Evo Morales en Bolivia también, son presidentes o líderes que se ven a sí mismos como una especie de punto de inflexión en la historia de sus países. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, de lunes a viernes, de 6 a 10, Metro 95.1, sonido urbano. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola con tu frozen, coge de calor. Destapa una Coca-Cola, pone tu vida en acción. Destapa una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto Frozen. Ferrer, Almagro, Nalbandian, Babrinka, Beluki, los mejores tenistas del circuito mundial de la ATP, en el mejor torneo de la Argentina, Copa Claro, del 16 al 24 de febrero, en el Buenos Aires Lawn Tennis. Conseguí tus tickets en tuentrada.com o llamando al 5533-5533. Seguimos en Twitter, Facebook y en nuestra web, copaclaro.com. Invita Metro 95.1, sonido urbano. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina.